사랑은 스타 홀로 싸워야 할 밤 외로워도 티내지 마 사랑이 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, gente hermosa, bella de Station, y a todas las personas que se están conectando recién, les doy la bienvenida a La Nocturna con Suyu. Este es el episodio número 40. 40 episodios en dos temporadas que deberían de ser tres, ¿verdad? Pero pues cierta persona flojita no quiso terminar una segunda temporada, entonces alargó la primera y así, ¿verdad? Doy la bienvenida a toda la gente que ya se encuentra conectada en el chat. Ya está mi querido Chuzone, está Elfreak, está Mikuri y está Yushiyu. Para toda la gente que está solamente escuchando, te invito a que te vengas aquí a www.stationkpop.com y te conectes al chat para que vengas a echar chismecillo, porque hoy traemos poquita información, pero ya sabes que lo que importa aquí es el chisme, es lo que tú creas, es lo que tú quieras contarme y es al final lo que pues ha trascendido en esta semana, a lo largo de esta semana, en el trabajo de Super Junior de cada uno de los miembros. Empecemos pues con las efemérides, porque sí, hoy les traigo efemérides. Dije, en estos días pasaron muchas cosas, entonces tengo que empezar recordándoles qué fue lo que pasó. Espero que me estén escuchando bien. Saludos también para Elfnik, que estuve platicando con él o ella, no sé qué sea, él o ella, en el chat. Bienvenido, dice que nos está escuchando desde Perú. Muchísimas gracias, mira, te mando un besote a ti y a todas las personas que me escuchan, a mi bella Elfa Legión, que también ya debe estar conectada por ahí. Besos para ustedes. Ya está mi DJ Anónimo también conectado, un besote para usted. Gracias por estarme escuchando. Y pues bueno, vamos a empezar a platicarles un poquito acerca de lo que ha pasado en estos días. Y es que, como ya pudiste escuchar en el bloque inicial, empezamos con canciones sad, porque lo amerita, ¿no? Lo amerita el tema. Empezamos con DNA Breaking Up, Super Junior M con Goodbye My Love, la versión en coreano, y Hee-chul y una colaboración que realizó. Realmente no es una canción de Hee-chul, es más bien una canción de Kim Jang-hoon en colaboración con Hee-chul, y se llama Breaks Are So Like Me. Breaks Are So Like Me. Muy acorde, ¿no? ¿No creen ustedes? Yo sé que es una... tuvimos una noticia triste, pero fuera de ello tuvimos otras cosas, tenemos otras cosas de las cuales hablar, pero no quería dejar o pasar el tema como muy de largo. Bueno, el día 10 de julio festejamos a nuestra estrella del universo, a nuestro hermoso hombre piel lechosa, Kim Hee-chul. Oh, Dios mío. Que se pone como el vino cada año, cada vez más bueno. Dios mío. El hombre que ha desafiado toda la industria. Y sí, no me lo van a negar. Ha desafiado toda la industria al ser directo delante y detrás de las cámaras, a anteponerse al odio, a los haters, a luchar contra todo eso. Es un hombre que nos ha traído demasiados recuerdos, buenos como malos. Nos ha amenazado con irse, pero a final de cuentas estos 15 años, 16 casi, 17 para Super Junior en realidad, se ha mantenido con nosotros, se ha mantenido como una de las 15 luces que pues nosotros seguimos siguiendo. Si tú eres la primera vez, perdón, que me estás escuchando, pues déjame decirte que este es un programa dedicado efectivamente a los 15 miembros. Si bien no hablamos de todos, a lo mejor en todos los programas, pues sí tratamos de traerte al menos la información más relevante, ¿sí? Aquí realmente no me voy por un note, aquí te menciono a todos los miembros por completo. El día 11 de julio, este es un datillo muy random, pero fue el cumpleaños de Jungjin, el hermano de Yesung, otro que también se pone muy bonito con el paso de los años. También tuvimos en el año 2016 una canción, el estreno de una canción que te lo voy a colocar y tú me dices cómo se va a llevar. Oiga nada más esa voz de Hee-chol. Sí, es Hee-chol con Young-mo, este dueto que tenían llamado M&D. Y esta canción se estrenó un 11 de julio del 2016, se llama Usambawi. Si tú no has visto el video, ahorita te lo voy a dejar en el chat de pedidos, que por cierto ya tengo pedidos abiertos, dos por persona. Recuerda que no te voy a poner canciones que ya me has pedido en programas pasados, si es que ya has estado en programas pasados. Y de igual forma, si hay alguna canción que estás escuchando de fondo, me puedes decir, ¡eh, Corpi! Ah, sí, porque mi nombre es Corpi, por si no me conoces. Me puedes decir, ¡eh, Corpi! ¿Cómo se llama esa canción? Y ya con todo gusto te comparto el dato. Entonces, regresando. El 11 de julio del 2016 tuvimos el estreno de esta canción Usambawi, que posteriormente sería agregada a un mini álbum. El día 12 de julio, pero de hace unos 4 añillos, tuvimos la salida de Hyukje de Unhyuk, y pudimos ver o pudimos recibirlo muchas fans por primera vez de forma internacional a través de un live. Que algunas buenas elfas de corazón nos compartieron. Dos días después, el 14 de julio, estaría saliendo también Donghae, después de haber completado su servicio como policía reclutado. Hyukje se enlistó el 13 de octubre del 2015, dos días antes que Donghae. Y pues él entró en las Fuerzas Armadas, mientras, como ya te lo dije, Donghae fue o entró en la policía. Y participaron los dos en diferentes eventos en cada uno de los lugares en donde estaban. Resaltando un poquito más Donghae, porque participó junto a Siwon y a Changmin, sus compañeros de agencia, en eventos un poquito más públicos. Pues bueno, hace unos 4 años lo tuvimos de regreso del servicio militar. Regresando un día del 2016, el 13 de julio del 2016, se estrenó una canción también que cada programa te ruego, Elf, que vayas y reproduzcas. Estoy hablando de Empty Room de Show Me. Esta hermosa canción que ni siquiera ha llegado al millón de vistas, que tiene más dislikes que otra cosa. Yo no entiendo por qué, si Show Me es un hombre que de verdad tiene tanto talento y esta canción es una belleza. De verdad, si puedes, ayúdame, ve, reproduce ese video, deja un comentario y dale un like, porque no queremos que haya esta visión de tanto odio. No sé, es que no, yo no entiendo por qué hay tantos comentarios negativos. Pero bueno, ya llegó mi Chivis. Buenas noches, ¿cómo está? Dice Elfnik, el encuentro del Unhe fue hermoso. Yo lo sé, recuerdo que estaba tan ansiosa por verlo. Oh, qué emoción volver a revivir esa salida. Que se hayan esperado, que se hayan ido a recibir, o sea, bola de ridículos, los amo, pero se fueron a recibir. Gracias Sonje por existir. Déjame decirte también que pues bueno, estuvimos mayormente festejando el cumpleaños de Kim Hee-chol, pero recibimos en el transcurso de los días una noticia que a muchos los dejó con cara de ¿what? Pero a otros, pues bueno, ya no les venía como que tan desconocida la información. Digo, si es que eres como el 13, ¿no? Que anda ahí de mitichillo con los merodeadores que andan por ahí buscando toda la información del mundo del K-pop. Bueno, algunos ya sabían que por ahí hay como que ya había cierta separación entre Hee-chol y Momo de Twice. Y finalmente, pues bueno, en días pasados nos dieron la información de que habían finalizado ya, roto su relación. Es una noticia triste, sin duda, porque pues todas sabíamos o teníamos identificada a Momo como el crush, ¿no? De Hee-chol. Sin embargo, bueno, así terminan las historias. Es de humanos, déjenme decírselo. Yo creo que ambos están en su derecho. He visto comentarios tanto positivos como negativos, pero déjenme decirles, gente, que a final de cuentas es su vida, es su relación. Como ellas lo terminaron, eso es asunto de ellos, no de nosotros. Y no nos queda más que apoyarlos, sobre todo a Hee-chol en nuestro caso, ya que somos self. Pero si tú también pues apoyas de cierta forma a la agrupación de Twice, a Momo, pues también, o sea, es válido. Siempre con respeto, hay que respetar las decisiones que tienen, porque es su vida privada, ¿sí? Yo solamente, esto ya es un comentario muy fangirl, después de esto no quiero una media naranja, ya no creo en el amor, ya no creo en que puedes andar con tu crush. Simplemente quiero una orden de taquitos, por favor, pásenle como no. Hee-chol estuvo festejando también su cumpleaños a través de un live en donde estuvo, bueno, era un live un poquito más dedicado a China. Estuvo participando junto con Kim Kibumi. Dios mío, esos hombres, me muero cada vez que los veo juntos. Hee-chol decía que quería que Donde estuviera ahí, pero que definitivamente prefirió a tener a Kibumi. No lo puedo culpar. Nos dieron muchos momentos. Si tú no has visto, en redes sociales se encuentran los videos de esta, pues este live que tuvieron, ¿no? Dice Elf Nick, ellos están bien, yo estoy bien, es su vida. Exactamente, muchísimas gracias por ese bonito comentario. Dice Curi, yo enterada estaba, ya ve, la Curi es una de las chismosillas. ¿Quién más anda conectado por ahí? Ya veo más gentecita conectada. Bueno, de momento creo que son todos los que están conectados. Un saludo para ustedes. Pues bueno, también en estos días, en este transcurso de día, Hee-chol nos dio pues sus últimos mensajes a través de la plataforma de Bubble. Ya habíamos tenido un comunicado en donde se nos había dicho que iba a estar pues abandonando la plataforma después de algún descontentillo que tuvo. Pues al ver que la información que se estaba compartiendo a través de esta plataforma pues no era totalmente privada como se había solicitado en un inicio y como se establecen las reglas de uso de esta plataforma. Es el segundo miembro que deja Bubble después de Ryuk, y posteriormente también te recuerdo que Shin Dong va a estar suspendiendo este servicio. De cierta forma a mí me alegra que suceda esto, pero ya les había comentado que a mí me molesta un poco el hecho de que ellos están buscando la forma de intimar un poco con su self, con su fandom, pero al mismo tiempo no hay como una respuesta, si no bien positiva, al menos que sea recíproca a lo que él quiere por parte del fandom y por parte de las personas que pueden adquirir este tipo de servicios. Entonces, para su bienestar, yo creo que fue una buena decisión de cada uno de los miembros. Recordemos que Ryuk no se fue como de una buena forma. Hee-chol, por su parte, pues siempre lo ha tomado con mucha seriedad, con mucha seguridad. Él dice, ¿sabes qué? Yo no voy a continuar con esto, hasta aquí lo dejo y va, lo que sigue. Eso es algo que me ha gustado a mí, y como te dije al inicio, él es uno de los idols que pues ha se ha antepuesto a todas estas situaciones. Es un miembro que ha roto bastantes estereotipos y se ha enfrentado a malas habladurías, vamos a decirlo, ¿no? O sea, se ha enfrentado a muchas cosas por parte de las personas que no lo quieren ver bien. Él ha sido una persona muy fuerte y sea como sea, ha sabido salir adelante, ha sabido también ser agradecido, eso sí tenemos que reconocerlo, ha sido bastante agradecido con sus fans y con las personas que están cerca de él. Ha sabido soportar esos ataques que le han hecho y ha sabido luchar, recabar y luchar, darles lo que se merecen a esas personas que han estado dañando su reputación. Yo creo que es una persona que se tiene que admirar, hay que admirarlo mucho, pero también no dejar de lado como ese lado humano que él tiene, ¿sí? Vemos una cara tal vez, pero no olvidemos que a final de cuentas es un humano que también se puede equivocar. Oigan, en otras noticias, la cuenta del programa Cuéntamelo Ya en Twitter tiene una, ¿cómo se le llama? Una encuesta para saber cuál es el fandom en el mundo, el mejor fandom, perdón, algo quise decir, gracias. El mejor fandom en el mundo de la música y las redes sociales. Estamos compitiendo en contra de otros tres fandoms. Ahorita te paso el enlace de esta encuesta para que vayas y votes. No es necesario que vayas y hagas tanto despapalle, solamente vota. Si quieres, comenta por Super Junior y hasta ahí, ¿sí? Que gane el mejor, que gane el que esté, el que tenga más tiempo para estar votando. Pero bueno, tú demuestra tu apoyo a Super Junior, es lo único que tengo que decirte. De igual forma, te voy a traer una curiosidad, yo sé que tú no lo sabías. Esto salió hace unos 3 añitos aproximadamente, en el 2018. Te voy a contar una historia en la que cierto fandom de, me parece que fue China, una fanbase china regaló a ITZY, o compró más bien dicho a ITZY, una terreno. Es que no sé si llamarlo de otra forma, pero es más bien como un terreno en Escocia. Al haber hecho esta compra, y de hecho hay un certificado donde le da el título como tal, le ofrece a ITZY el título de Lord, de acuerdo con las leyes del país. Esto es totalmente real. El certificado está ahí en internet, lo pueden encontrar. Y a partir de ahora, si tú no lo sabías, puedes llamar a nuestro bello ángel como Lord Park Jong-soo. Por si no lo sabías, esta es la curiosidad de la noche. Para todas aquellas las elf nuevas que me están escuchando, bueno, ese es un dato que yo sé que te va a gustar. Oigan, tengo pedidos abiertos, 2 por persona. No sé si no me van a pedir canciones o qué onda. Ya nada más me ha pedido mi Chivis, She Wants It, y güey, con todo gusto te lo coloco. Me voy a ir al primer bloque musical porque ya son las 8:30, no sé en qué momento. Mientras, tú me puedes ir dejando tus solicitudes ahí en el chat de pedidos. Solamente 2 por persona, recuérdalo, porque si no, no alcanzo y todavía traigo información que presentarte. Vámonos entonces a escuchar Sonata of Temptation, esta canción que ya tengo de fondo, y Chol también, hombre, vamos a escucharlo. Y yo regreso en un momento más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm 들켰어 내 맘을 비춰 다 내게 보여줘 한순간 숨 막힐 듯 찬 네 표정과 한숨만 푹 쉬고 마른 입술을 봐 겁먹기 딱 편한 매력 만지지 마 다 널 유혹하는 거란다 선발을 도해 단둘이 이 밤을 지키 빛을 켜서 내 맘을 비춰 다 내게 보여줘 손발을 도해 단둘이 이 밤을 체키 체키해준다요 힘을 찾는 내 가슴앓이 빈 종이 한 글자씩 머리부터 천천히 채워 Playing is a game 욕의 플랜 속에 내인 girl 네 목을 물어 난 뱀파이어 Let it follow 이게 다 사랑이 거짓의 말을 했던 불이 거짓 방울을 들였다는 영광 너에게 그런 몸과 마음을 바쳐 내 주로 스쳐 지나면 또 비밀 내가 병을 썩힌 마이 딕투 나의 바이 게임 I gonna do it So pretty pretty I gonna make it 온몸을 던져 진하게 터져 유혹의 소나자 이 밤을 체크해 yeah. 어쩜 이런 기회를 잡고 나를 만나러 왔니 어떤 이도 찾지 못하게 숨겨온 내 내 맘을 비춰 다 내게 보여줘 선택은 빨리 한순간뿐인 기회는 지금요 마레타 바쇼토

같이 남자들은 그녀의 장난감이지 정신 차리지 않은 너도 go crazy 안 봐도 뻔해 그녀는 나를 원하지라고 착각해 난 다르다고 믿지만 똑같아 어깨 무릎 발까지 완벽한 너의 스타일 미인계의 달인은 그녀도 위험해 너무도 위험해 그 눈빛 한 번 보면 그걸로 너 game over 민들고 질투하는 그녀도 위험해 너무도 위험해 가를 내쉬고 자꾸 나의 혼을 마구 흔드네 나 나의 맘을 뺏는 그녀 위험해 그녀는 위험해 어깨 무릎 발까지 완벽한 너의 스타일 미인계의 달인은 그녀는 위험해 너무도 위험해 그 눈빛 한 번 보면 그걸로 너 game over Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Escuchas La Nocturna con Suyu, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes, muchísimas gracias por seguir acompañándome. Oigan, quiero hacer una mención, un saludo especial ahorita que me lo recordó Elf Nick. Sí, efectivamente, sí vi más temprano que una página llamada... Déjenme ver si hicieron note. Elf Suyu México. Elf Suyu México compartió la publicación de La Nocturna con Suyu. Para la gente que me está escuchando y que vino directamente ese enlace, muchísimas gracias por acompañarme. De verdad, gracias por haberse animado a darle clic al enlace y venir a escucharme porque siempre es bueno tener más gente, ¿no? Este es un programa que se emite todos los martes, la repetición es el día miércoles a las 10 de la mañana aquí mismo en Station K-Pop y posteriormente podrán encontrar el episodio disponible en la plataforma de Internet Archive donde lo van a poder escuchar directamente o descargar, ya ustedes prefieren. Recuerden también que tenemos una aplicación en donde nos puedes llevar a donde tú quieras. Esta aplicación la puedes descargar en la parte de arriba de la página. Ahí puedes encontrarte el reproductor, obviamente, y los chats para que puedas platicar con nosotros. Asimismo, tenemos un grupo de WhatsApp donde por lo general chismeamos de toda la programación que hay aquí, además de otros temas de importancia. Si tú eres una elf o una persona que disfruta del K-Pop en general, ya llegó Sakura, un saludo para usted. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana. Para toda la gente que es nueva, ojalá y decidan quedarse conmigo, que vuelvan a venir la siguiente semana. Y si algo no te agradó, me puedes decir con toda confianza, ¿sabes qué? No me gustó esto y pues vamos a tratar de cambiarlo, ¿no? ¿Cómo no? Siguiendo con la información, me encontré con un dato antes de pasar con toda la información general acerca de Super Junior. Y tú recordarás que la semana pasada te dejé una tarea. Era ver una película llamada My Korean Teacher, en donde Yesung pues participa, ¿no? Es el protagonista. ¿Cuántos de ustedes de verdad hicieron la tarea? A ver, díganme, levanten la mano. ¿Cuántos de verdad hicieron esta tarea y vieron esta película? Incluso les pasé el enlace. Pues bueno, la semana pasada te comenté acerca de esto, pero esta semana te traigo una nueva noticia, y es que hay otra película en donde Jason participa. Tiene un título provisional, realmente no sé cuál es el título original que tenga esta película, pero lo manejaron como The Girl Riding a Bulldozer, o algo así como la niña que, o la niña en la excavadora, algo así. Sobre en la excavadora, no sé cómo manejártelo. La información sobre esta película se confirmó el pasado agosto del 2020. Se había confirmado a la actriz Kim Hye-jun que iba a estar participando como la protagonista de esta película, y a Jason como coprotagonista o otro tipo de personaje, no está bien especificado. Jason iba a tomar el papel del detective Go Yoo-suk, que va a estar a cargo del caso que involucra al padre de Hye-jun, que es interpretado, Hye-jun, que es la chica que te comentaba hace un momento. Hye-jun es el nombre del personaje que va a interpretar Kim Hyo-jun, así. Y Go Yoo-suk va a ser el nombre del detective que va a estar participando o haciendo el papel Jason. ¿De qué trata esta película? Pues Hye-jun va a tratar de resolver el caso y encontrar el paradero del papá, de su papá, después de haber sido separados tras sufrir un accidente inesperado. Ya sé, no hay tanta información acerca de esta película. Sin embargo, ya se nos ha comentado que es un lanzamiento pues independiente, que iba a ser lanzado en la primera mitad del 2021, que se iba a estrenar o se va a estrenar en 50 pantallas, en todo el país, en Corea, incluyendo también pantallas fuera del área metropolitana de Seúl. Sin embargo, pues aún no tenemos tanta información referente a el estreno de esta película. Voy a tratar de seguir informándome un poquito más para traerte como que datitos más específicos, pero no quiero que te olvides de este proyecto. Es independiente, déjame recordártelo, para que lo tengas en cuenta, y llegado el momento voy a tratar también de buscarte la película para poder pasártela, no pasártela, sino que la puedas encontrar en un lugar donde la puedas ver. Ya saben que luego el fandom trabaja para subtitular este tipo de películas, lo que me recuerda también que en el transcurso de la semana una página dedicada a Super Junior también subió una imagen de las películas que puedes encontrar, películas, dramas y series que puedes encontrar, que puedes encontrar en Netflix. Hay películas donde puedes encontrar a Shivon. Yo no sé si tú ya viste Double World, donde participa Henry, que estoy esperando que tenga una segunda parte, porque oigan qué buena está esa película. Dramas de Show Me, el más conocido Best Lover. También está este programa de Knowing Brothers, donde está participando Hee-chul. Este sí está en emisión, ya saben que se está estrenando cada semana. Está Boys, la temporada número 1, que fue donde participó Yesung. Yo amé esa serie y ahorita ya son 4 temporadas. Obviamente ya de la segunda hasta la cuarta temporada ya no participa Yesung, pero es una muy buena serie que puedes seguir viendo, empezando desde la primera temporada donde lo vimos a él. Y continuando con las historias, ¿no? Cada historia desde el primer capítulo te amarra, te picas, de verdad te recomiendo mucho esta serie. Para los que aman la muy conocidísima historia, drama de Miss Panda and Hedgehog, o Miss Panda y Puerco Espín, y Mr. Puerco Espín, no sé cómo le llamen ustedes, también se encuentra en Netflix. Revolutionary Love con Shivon también la vas a encontrar ahí. Hay películas de Shivon, hay películas de Hangen. Si tú quieres ya una lista más específica, con todo gusto te la puedo compartir. Dice Chivis, cha, no hice la tarea porque estuve enferma. Ah, caray, mi Chivis, hombre, ¿qué pasó? Lo bueno es que ya se vacunó, entonces Sí, ya sabemos que está teniendo como que una reacción un poquito negativa para las personas que se vacunaron, pero síganse cuidando mucho, por favor, porque pues no sabemos cuándo nos puede tocar, ¿verdad? Bueno, regresando a la información acerca de Netflix, pues ya te comenté de algunas de las cosas que puedes encontrar ahí. Ya si quieres algo más específico, pues con todo gusto te podemos compartir una lista para que la tengas y puedas ver cada fin de semana algo diferente. De igual, yo te sigo recomendando pues los programas de Super Junior, que en general ya son demasiados. Muchos ya los encuentras en YouTube, algunos otros los encuentras en algunas páginas de traducción. Ya depende de ti donde lo quieras ver. Lo que sí te puedo pedir que sigas viendo, porque es un programa súper cortito, es Mr. Husband, donde está participando actualmente Hugh Jae, un yuk. Está divertidísimo. El último episodio lo acabo de ver hace un rato y me gustó muchísimo porque Hugh Jae, no sé, yo sé, bueno, sé que eres una persona que siempre trata de hacer en todo lo mejor, pero ahora sí te pasaste de lanza, mijo. Ahora sí te quisiste lucir, tengo que decirlo. Si tú no has visto el episodio, pues bueno, lo puedes encontrar ya traducido en algunas plataformas. Yo lo vi en inglés. Si gustas te puedo pasar el enlace del lugar en donde lo encontré, pero ya hay sitios en donde lo puedes encontrar completamente en español, aunque pues de repente hay un poquito de problemas con los sitios en donde están alojados estos capítulos, porque ya saben que luego te abren algunas paginitas que no son gratas, ¿verdad? Pero sin duda no te puedes perder este programa, se está actualizando cada semana. Para el día de hoy, martes, ya tenemos el episodio traducido. Pero ya desde el fin de semana puedes ir viendo los avances. Algunas páginas están compartiendo algunos cortitos. Es bastante divertido. Aparte te deja ver un poquito más de la interacción que hay entre Eunhyuk y el resto de los miembros de Super Junior, con su familia principalmente, y con otros miembros de las familias de los miembros. Entonces, totalmente recomendado este programa en dado caso de que no lo hayas visto. Y pues bueno, siguiendo con la información, te comparto que se ha compartido una lista de janteo de las ventas de álbumes dentro de la primera mitad del año del 2021. Super Junior se encuentra en el puesto número 12. Esto es curioso, porque es uno de los únicos grupos, si no es que el único grupo de la segunda generación, en encontrarse dentro de las primeras 20 posiciones. Eso es de aplaudirse, significa que Super Junior no es flop. ¡Ja! En tu cara. En tu cara, no. Para todas aquellas que se la pasan diciendo que los viejos son flop, pues déjame decirte que no. Esto los coloca también como el mejor vendedor, o de los mejores vendedores, en la posición número 7 en la lista de Hanteo, y en la posición número 3 de los mejores vendedores de la SM en janteo, ¿sí? De igual forma, tenemos que recordar de que Super Junior se encuentra en la posición número 1 del sitio Fan Star Singer Ranking durante 27 semanas consecutivas. Esto ya les ha traído bastantes pues no premios, ¿verdad? Pero sí reconocimientos. De hecho, ya hay un artículo en Naver que puedes ir a visitar y dejar reacciones positivas. De igual forma, te recuerdo la reputación de marca. Ya te he dicho en varias ocasiones que la reputación de marca se logra, pues según la imagen del grupo en este caso. ¿Cuánto vende? ¿Cuánto lo vemos en medios? Incluye televisión, radio, medios impresos. Y Super Junior subió 4 posiciones, se encuentra en la posición número 14 de la reputación de marca de banda en este caso. ¿Cómo nos ha ido en esta reputación de marca? Empezamos el mes de enero en la posición número 8, luego bajamos 3 lugares en febrero, yéndonos a la posición número 11. En marzo nos mantuvimos en la posición número 11, en abril subimos a la posición número 6, esto recuerda fue antes del regreso, lo mencionamos aquí. En mayo bajamos hasta la posición número 15, en junio a la número 18 y en julio volvemos a regresar a la posición número 14. Ha sido una buena posición, se sigue manteniendo dentro de las primeras 20 al menos. Recuerdo el año pasado que llegamos incluso hasta la posición, si no mal recuerdo, número 24, 25, algo así. pero pues fue un mes algo pesadillo, ¿no? Entonces, ahorita nos está ayudando que los miembros están sacando proyectos constantemente, que han estado pues trabajando, ¿sí? Que los hemos visto en varios medios. Discúlpenme el ruido. Dice Yushi Yu, solo quiero decir que vi la película de Yesung, la de My Korean Teacher, y ese niño que ya es un hombre, bueno, no entendí muy bien qué quisiste decir, pero supongo que te gustó. Jason es un buen actor, sí, tengo que admitirlo, es un muy buen actor, pero me gustaría como que verlo un poquito más metido en ese tema, ¿no? Tal vez. Países que han reproducido a Super Junior. México se encuentra en la tercera posición. Encima de nosotros se encuentra Indonesia y Corea del Sur. Abajo de nosotros se encuentra Japón, Taiwán, Malasia, Estados Unidos, Filipinas, Tailandia y la India. Hay que reproducir, morrillas, hay que reproducir. Una mención importante que la semana pasada la encontramos después del programa fue que pues Super Junior fue agregado en un libro referente a la historia del Hallyu junto con Girl Generation. Este libro pues lo reconoce como una de las agrupaciones más fuertes que ha conocido la historia de Corea y que ha llevado pues en este caso la cultura fuera de los límites del continente asiático. Además revivió la economía coreana, perdón, pues a través del entretenimiento, ¿no? Dentro de los primeros años de la ola Hallyu. Además, como parte de sus esfuerzos y logros, han generado que la gente fuera del país asiático hayan mostrado interés por la cultura y el idioma coreano, aún cuando todavía no había pues medios de comunicación eficaces para la difusión de lo que era la cultura coreana. Entonces, Super Junior es reconocido como uno de los grupos pioneros, además de ser uno de los primeros grupos o el primer grupo con más de 12 miembros. Con la creación de un modelo y estrategia de entrada al mercado chino, sí, si tú lo recuerdas, Super Junior también fue uno de los primeros grupos en entrar a este mercado y dominar también uno de los mercados más fuertes, que es el japonés, aunque no teniendo tanto éxito como otros grupos de su empresa llamados CBXQ, ¿verdad? Que ellos sí tenían totalmente dominados el mercado japonés. Sin embargo, pues bueno, su entrada a otros mercados fue un adelanto, ¿no? Un adelanto en el mundo del Hallyu. Esto ayudó también a la distribución y difusión, perdón, de pues no sé cómo llamarlo. La nota lo maneja como habilidades, pero es más bien como estrategias, ¿no? Que otros grupos implementarían posteriormente. Entonces, pues bueno, recalcamos una vez más que Super Junior definitivamente es un referente de la ola Hallyu. ¡Ay, muchachos! Dentro de los artistas más mencionados en Twitter de la SM encontramos a Yesung, a Siwon, a Kihyun, Donghae, Ituk y Unhyuk en posiciones diferentes. Eso significa que lo que es Yesung, que se encuentra en el tercer lugar, Siwon en cuarto lugar, Kihyun en quinto lugar, Donghae en séptimo lugar, Ituk en octavo lugar y Unhyuk en noveno lugar, han sido los miembros más nombrados por ELF. ¿Cómo logras hacer estas menciones? Pues bueno, tienes que etiquetar a la cuenta oficial de Super Junior y además, obviamente, a las cuentas de estos miembros. ¿Cómo puedes seguirlos en Twitter? Pues bueno, ahorita te paso sus enlaces. Estoy viendo. Ok, creo que no hay más comentarios. Me voy a ir a un bloque musical. Esta semana fue un poco flojita en cuanto a información de Super Junior. Así es que me di a la tarea de buscar o traerles información acerca de los récords que ha tenido, que era un tema que ya les venía trayendo pendiente. Pero no sé si ustedes quieran hablar de algún tema en específico. Hoy los siento muy apagados, no sé por qué. Espero que pues les esté gustando el programa. Siento que está demasiado callados en el chat. No tengo idea del por qué. Y les vuelvo a recordar que tengo pedidos abiertos. Voy y vengo. Vamos a escuchar el siguiente bloque de pedidos. Me pidieron Mystery. Yo como amo esa canción del último álbum, The Renaissance. Híjole, me encanta Mystery. Me pidieron a Juanjua Moon, con todo gusto te la coloco. Me pidieron también Midnight Story y Lost. Yo vuelvo en un momentito, recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. So you see.

때가 잊혀질까. 이 밤이 조금 더 지나가면 네가 잊혀질까. ¿Perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso con ustedes. Te agradezco que pues sigas todavía conmigo. Ha sido un día bastante flojito, yo lo entiendo. Tengo más información, pero viendo que no hay tanta actividad en el chat, entonces voy a pasar a hablar de otro tema que pues ya les había estado prometiendo. Y estamos hablando de los récords de Super Junior. ¡Yeah! Pero antes que nada voy a saludar a la gente que todavía sigue conectada en el chat. Está Michibis, está Chuzone, está Kuri de Phenomenal Club. Saludo para ti. Y está Yoshiyu. Para quien está conectado de incógnito, también te mando un saludo. Muchísimas gracias por estarme acompañando. En el chat estábamos platicando acerca de todo esto que ocurrió con Luismi, Ahora Te Puedes Marchar, esa reproducción exacta de esa canción. Es bastante curioso porque cuando salió esta canción, ya sé, todas las elf de habla hispana estábamos encantadísimas. Hubo bastante... pues no es descontento, pero sino malentendidos por la forma en la que se refirieron a esta parodia a final de cuentas, que implicaba mucho trabajo, ¿no? Entonces la gente de repente como que no entendía esa parte de que Super Junior quería darle el toque, aparte de creativo, humorístico, ¿no? Que lo representa. Dice The Phenomenal Club, pongan Super Junior M con Mary. Yo con todo gusto en el siguiente bloque musical te lo estaría colocando. Tenme un poquito de paciencia porque ahorita vamos a hablar acerca de los récords de Super Junior. Y quiero creer que este también, el que hayan sacado una canción con un video, una réplica exacta, un video entre comillas original, porque pues precisamente de eso hablábamos, que la canción de Ahora Te Puedes Marchar no es como tal una canción original de Luis Miguel, sino que también es un cover. Entonces Super Junior hizo el cover del cover del cover, ¿no? O algo así. Pues también podemos tomarlo como un reto y como un logro que han hecho, porque pues hasta el momento ningún grupo había cantado, al menos no un grupo coreano había cantado completamente una canción y que fuera comercializada de esta forma, ¿no? No solamente esa ha sido uno de los logros que han hecho Super Junior. Ahí te va, te voy a empezar a nombrar todos los récords que tienen, y fíjate que todavía me faltan porque encontré varias fuentes con mucha información que es compartida, pero otra que ya es más reciente y otra tanta que no es como tan reconocida, pero que al final de cuentas es un logro. Empezamos hablando acerca del debut de Super Junior. Como te dije en el bloque anterior, Super Junior fue un grupo que pues se adentró en la industria con una gran cantidad de miembros. Al inicio, cuando debutaba, pues la empresa se quiso arriesgar metiendo 12 miembros, y en ese entonces fue un boom porque 12 miembros, o sea, hasta entonces teníamos grupos de 5, 6, 7 como máximo, y de repente llegan ellos con 12. 12 miembros, ¿cómo vas a hacer para acomodar 12 miembros en coreografías? Porque si de algo era bien conocido el K-pop es que tenía coreografías bastante movidas, exactas, precisas, que todos los miembros se movían con una ejecución asombrosa, ¿no? Entonces viene SM Entertainment, propone un grupo de 12 integrantes que no solamente iban a ser cantantes, sino que iban a cubrir diferentes áreas, no solamente en la música, y wow, todo se transforma, ¿no? A partir de ahí las empresas pues no le tuvieron miedo a la gran cantidad de integrantes y han venido incluyendo cada vez más a los grupos, ¿no? Entonces, Super Junior se convierte en el primer grupo de K-pop en debutar con una gran cantidad de miembros, en este caso 12, y posteriormente al siguiente año pues ya tenían uno más, ¿no? También se convierte en el primer grupo de K-pop en tener un miembro extranjero. Estamos hablando de Hangeul, que pues en su debut vaya estuvo o era el miembro chino que había debutado con Super Junior. La entrada de Hangeul al mundo del K-pop pues abrió también muchas puertas en el mercado chino, como te lo comentaba en el bloque anterior. Estamos hablando de la mejora de la relación entre pues Corea del Sur y China. Si tú recuerdas, en el 2000, ¿qué fue? En el 2008, 2007-2008, bueno, estuvieron unos Juegos Olímpicos en los cuales pues Hangeul participó llevando la antorcha olímpica. Era como parte, un reconocimiento a sus logros que había hecho en relación a pues la relación política que tenían Corea y China, ¿no? Fue una forma como de agradecerle ese trabajo. Sin embargo, pues por otro lado, nosotros sabemos que la historia con Hangeul, la historia que tuvo dentro de SM como parte de Super Junior, pues no fue tan bonita, ¿no? Como lo queremos o como lo trataban de hacer ver en ese entonces. Super Junior también fue el primer grupo en capitalizar el género trot coreano a través de la subunidad de Super Junior T. Fue el primer grupo idol, por decirlo de alguna forma, en tratar de revivir este género que es muy importante en Corea y pues llevarlo, vaya, de cierta forma, a todo el público. No solamente ser definido como un género que era como para adultos, sino que ya llevarlo o expandirlo un poco más al público. Super Junior también se convirtió en el primer grupo en dar una conferencia en la Universidad de Oxford. Super Junior, si ustedes lo recuerdan, esa fue una noticia muy reciente. Fueron a Oxford, Gihyeon, Siwon y Tuk, no recuerdo si fue Hyukje y dónde, estuvieron asistiendo a Oxford para platicar acerca del impacto de la ola Hallyu. Tenemos que admitir en este punto que la única persona, bueno, las dos o tres únicas personas que estaban bien informadas acerca de esto era Gihyeon, porque Gihyeon, si tú recuerdas su tesis, estaba enfocado un poquito más a cómo impactaba la música, en este caso el K-pop, la ola Hallyu, ¿no? En el mercado, cómo se manejaba, cuál era. Bueno, él abarcaba demasiados puntos sobre el tema de la música en de forma cultural, ¿no? Para todo Corea, hacia el resto del mundo. Entonces, Siwon también lo hemos tenido como embajador de de una reconocida asociación. Ha trabajado ya en relaciones públicas un poquito más fuertes, porque también ha trabajado como modelo, ha trabajado como cara de ciertas marcas importantes, entonces tiene algo de experiencia. Y por su parte, Ituk siempre ha sido considerado dentro de SM Entertainment como una persona de valor. Sus decisiones siempre han tenido valor, y siempre que Isoman se mueve a otros países y habla acerca de lo que es la implementación que tiene SM Entertainment en la industria musical, siempre vamos a ver a Ituk ahí. Sabemos también que Ituk pues es responsable actualmente de algunas premiaciones, de algunos programas, de algunas decisiones tomadas en SM Entertainment que han sido de bastante valor o que le han traído mucha importancia a lo que es SM, que ya sabes tú es un pionero dentro de la música. También Super Junior este es un dato genial, se convirtió en el primer grupo de K-pop en tener una estrella en la galaxia. Si no mal recuerdo, fueron las chinas las que les dieron este regalo a los chicos, y a partir de ahí han habido muchas fanbases que han tratado de dar este regalo en colaboración con otras fanbases, por supuesto, hicieron este regalo. No recuerdo bien cómo era que se llamaba la estrella, pero tenía un nombre súper largo, y también ha sido reciente ese tipo de regalo que le hicieron. Además, Super Junior se convirtió en el primer grupo de K-pop en ser propietario de una cafetería llamada Elf Café. Esta cafetería, hubo un tiempo que había demasiadas noticias, me encantaban las temáticas que estaban siguiendo ellos con los comebacks, con los lanzamientos. Hay algunas fotografías en internet, las puedes encontrar de ese café. Si no mal recuerdo, ya cerró, ya no está en funcionamiento. Alguien desmiéntame, pero hasta donde yo supe se cerró y ya no sé si hay algo más. Aquí en México sí he sabido que hay una cafetería, algo así como tipo Elf Café, pero no sé si también siga funcionando después de todo esto de la pandemia. Estaba ubicada en México, de hecho. Las de allá me dirán si sigue o no todavía. Super Junior también es el primer grupo de K-pop en tener una película protagonizada pues por ellos mismos. Estamos hablando de la película Attack on the Pin-Up Boys. Película recomendadísima si te quieres reír un rato. Es una trama bien tonta, pero la verdad se disfruta bastantísimo. Aparte, es una película que se desarrolla después de un hecho bastante lamentable, que fue el accidente que puso pues en riesgo la vida de Ki-hyun, de Eun-hyuk, Shin-dong y Ae-tuk, perdón. Te la recomiendo totalmente, la puedes encontrar en internet. También Super Junior se consolidó como el primer grupo de K-pop en crear una subunidad. Recordemos que la primera subunidad de Super Junior fue KRY, y posteriormente también se convirtió en el primer grupo de K-pop que tuvo varias subunidades promocionando al mismo tiempo. Todos los miembros de Super Junior habían sido acomodados en subunidades, con excepción de Ki-boom, que como ustedes recordarán, pues desde sus primeros años posteriores al debut ya no era o no era un miembro como tal muy activo, ¿no?, dentro de la música, era más bien en la actuación. Incluso Hangeng pues fue colocado en la subunidad de Super Junior M, que fue debutada en el año 2008. Se convirtió también en el bueno, en este caso Super Junior KRY se convirtió en la primer subunidad en tener un concierto solitario o una gira internacional. Si no mal recuerdo, esta gira internacional empezó primero con Japón, posteriormente de ahí se movió a Taiwán, si no mal recuerdo. En China no recuerdo que se hayan movido, porque en China para ese entonces ya estaban teniendo problemas con eso de la entrada y salida con, bueno, de recursos, vamos a hablarlo de forma general, no solamente de la música. Estaba otra vez como que el conflicto entre Corea y China. Entonces, para allá no recuerdo que hayan ido, pero Super Junior sí estuvo promocionando allá y sí tuvo al menos uno o dos conciertillos. Ahorita vemos si encontramos algo al respecto. También fue uno de los primeros artistas coreanos en conseguir 100 conciertos mundiales solamente en giras. Estamos hablando del Super Show. Durante el Super Show 6 tuvimos ese aniversario de tener 100 conciertos, empezando desde el Super Show número 1, estrenado en el año 2008, hasta el Super Show 6. Tenían ellos un récord de 100 conciertos. Imagínense ahora que ya tienen el Super Show 8, cuántos conciertos tienen agendados como parte de su arduo trabajo, ¿no? Se presentó también en donde se presentaron. A ver, estoy traduciendo la información, no crean que no me la sé. Sí es un poquito complicado estarse aprendiendo toda la información de la que vas a presentar en el programa, así es que ténganme paciencia, por favor. Aparte, son bastantísimos récords, o sea, son más de 100, entonces. fue el primer artista en presentarse en Tailandia por 6 años consecutivos. También fue el primer artista o grupo de K-pop en lograr acumular una audiencia de 1.8 millones de personas en conciertos. También ha sido de los primeros artistas en tener conciertos de K-pop a gran escala, incluyendo al continente americano. También en tener a bastantes seguidores en Twitter. De hecho, fue el primer artista coreano en tener muchos seguidores en Twitter. Estamos hablando de Siwon. Siwon fue de los primeros artistas que alcanzaron. No sé si fue los 2 millones de seguidores, algo así. 1 o 2 millones de seguidores, o hasta 5. Pero ahorita, pues sí, ya. O sea, es demasiado los seguidores que tiene Siwon. Si ahora hay alguien que está peleando por ese lugar, definitivamente es Yeson. Saludos a Arica Chile, saludos para The Phenomenal Club, gracias por estarme escuchando. También fue el primer artista coreano en tener conciertos en solitario en Francia, Macao, Argentina. Fue el primer artista en coreano en volverse representativo por segunda vez en los Taiwan Golden Melody Awards. El primer artista coreano en tener 3 sold out consecutivos en Taiwán. El primer artista coreano en tener un récord por la venta más rápida de entradas con 15 minutos durante 4 días consecutivos. El primer artista extranjero en tener 4 presentaciones consecutivas en Taipei. El primer grupo de K-pop en ganar un show musical chino con Super Junior M y su canción Sing. El primer artista coreano en alcanzar el primer lugar en el ranking de Alemania Starflash con Mr. Simple. Primer artista en aparecer, en hacer historia al permanecer por 5 semanas con Miracle en el canal de Tailandia Internal Music Board. Fue el primer grupo de K-pop en recibir un cumplido de Mick Jagger por la canción Walking. Yo recuerdo eso, sí recuerdo eso. También fue el primer y único artista en ser incluido en Over the 50 Years of the Greatest Shows in the World en la Araneta Coliseum. Recuerdo esa imagen, el nombre de Super Junior sí está grandecito. Es un... no sé si era una imagen o como tal, si fue pintado dentro de este coliseo o como tal fue solamente representativo. Pero sí, fue agregado y todavía recuerdo la imagen que estaba en color azul con blanco y dorado, algo así. Super Junior fue el único artista coreano en ganar el Mashable Award en Twitter por su relevancia de 3 años consecutivos. También fue el primer artista en ganar un Teen Choice Award en el 2015 como Choice International Artist. Fue el primer artista coreano cuyo fandom ganó también un premio internacional también en los Teen Choice Awards. Recuerdo muchísimo esto. Yeson acababa de entrar al servicio militar y fue una locura estar tuiteando para que ganaran estos premios. Fue también el primer artista coreano en ser eliminado de los MAMA y los GDA por haber ganado demasiados premios y por tener 3 de SANG consecutivos. La semana pasada les hablé acerca de esto, cómo habían sido vetados acerca de los GDA, y por ahí Akemi me preguntó acerca de esto. Me dijo, ¿de verdad es cierto que fueron vetados? Sí, totalmente, aunque es un poco injusto porque actualmente ya hay artistas coreanos que están llevándose demasiados premios. De hecho, parte de la rivalidad que había con el fandom de EXO-L era precisamente por esto, porque Super Junior había sido vetado y después viene EXO y gana infinidad de premios que Super Junior pues no había logrado ganar, ¿no? Por esta misma orden de ser retirados dentro de las nominaciones. Ya había habido una injusticia en el año 2011 con Super Junior por un premio que no se les otorgó, y posteriormente viene pues lo de ser vetados. Ya era como que muy complicado, ¿no? Posteriormente también vienen los tratos hacia Super Junior, hacia artistas de SM Entertainment, y SM decide retirar totalmente la participación de los artistas en algunos ¿cómo se llama? En algunos premiaciones importantes. Ya después les estaré hablando un poquito más de a profundidad de estos temas. Super Junior también es el único artista de K-pop en ganar el título King of Hallyu Wave. siendo denominados así por numerosas personalidades mediáticas y celebridades alrededor del mundo. Si tú lo recuerdas, desde el año pasado y gracias al 15º aniversario, la revista Billboard otorgó oficialmente ya este título de King of Hallyu Wave, Rey de la Ola Hallyu. Muy merecidísimo, por cierto. Es el primer artista de K-pop en tener un concierto en Filipinas. También el primer artista de K-pop en tener una escuela a su nombre con apoyo de ELF. Hasta el momento pues ya van más de 10 escuelas que se fundan en África, toda a su nombre. También se han hecho pozos, tengo que decirlo, pozos a nombre de los artistas, perdón, a nombre de los integrantes de Super Junior, no solamente como agrupación. Esto es algo muy importante, es altruista y también forma parte del trabajo pues que ha hecho ELF también para apoyar al prójimo. También Super Junior se convierte en el primer artista de K-pop en lograr un concierto en México concurrido, en tener un récord de ventas, en tener un récord por el concierto más largo en Brasil, en hacer sold out por 3 días seguidos en Indonesia, en tener un concierto repleto en el Indoor Stadium de Singapur, el primer artista en tener un sold out en México en solo 5 horas, de hecho fueron 4, superando marcas de artistas nacionales e internacionales, el primer grupo de K-pop en ser invitado por un presidente a una conferencia de negocios, contando con la presencia de ITUC, si no mal recuerdo esto fue como en Taiwán o en Filipinas, algo así. El primer artista en lograr mantenerse en el puesto número 1 del ranking KKBOX Taiwán por 121 semanas consecutivas, que por cierto estas semanas ya aumentaron. El primer grupo masculino de la SM Entertainment en pasar los 100 millones de views en YouTube con Mr. Simple, que ahorita me van a decir, ¡ay! Pues ahorita artistas han logrado eso en menos de 24 horas, sí, morra, pero tome en cuenta que en ese entonces el llegar a ver un video de Super Junior era muy complicado en ciertas zonas. Yo me acuerdo que incluso tenías que utilizar VPNs para poder llegar a ver los videos porque estaban bloqueados. Lo mismo está pasando con por ejemplo, los videos de Japón. No los puedes ver completos a menos de que seas de la zona, porque si no YouTube te los bloquea por no sé por qué rayos, pero te lo bloquea. Y en ese entonces era bien difícil porque todavía no se globalizaba el K-pop. Las fans éramos pocas. Si querías ver o tener música de Super Junior o de cualquier otro artista que en ese tiempo sonara, pues tenía que ser de forma ilegal, descargada, bajada directamente de YouTube, ¿no? Así del video directamente, porque no había más de dónde sacar esa música. Las reproducciones para alcanzar el millón era todo un logro, ¿no? Estoy hablando de horas, de días a veces. Y el hecho de que grupos como Girls' Generation y Super Junior hayan logrado eso, incluso Big Bang, hayan logrado eso en aquellos ayeres, era todo un logro comparado con ahorita la globalización del K-pop y de que todo mundo ya tiene acceso actualmente a internet, a contenido del otro lado del mundo. Hay que tener mucho en cuenta eso. Super Junior también se convierte en el primer grupo de K-pop masculino en alcanzar la triple corona en el Oricon Weekly Chart, esto es en Japón. Se convierte en el primer grupo en lograr el Perfect 100 en el ranking chino Jinjuen Tai con Swing de Super Junior M. Todavía me faltan muchas cosas, pero los voy a dejar con un bloque musical. Quiero que me comenten, porque los veo dormidos en el chat, ¿Qué se les quedó? ¿Qué no se les quedó? ¿De qué tienen dudas? ¿De qué podemos hablar? Porque yo ya me les ando yendo. Ya la siguiente intervención ya es para despedirme. Y pues bueno, los voy a dejar entonces con sus pedidos. Me pidieron Marry You, pero me la pidieron con Super Junior M. Con todo gusto la vamos a escuchar. Yo regreso en un momentito más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Love, oh baby my girl 你是我的全部甚至让我觉得你是我的幸福想给我的礼物透过时光继续算回到上个世纪开始复制局不管你是从这几跑是正经只要一个眼神确定心不再怀疑我马上还是你 못다 아, 아, 아. 新しいな니가

존재는 너야. Changing my life. 10 con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Escuchas La Nocturna con Suyu. Solo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Curioso, estábamos recordando nuestros tiempos de K-popers frustrados, ¿no? Cuando nos tocaba descargar la música en Ares, los videos estaban prohibidos y la calidad era pésima, pésima. Afortunadamente para los nuevos K-popers ya no tienen que sufrir eso. Si acaso, lo más que sufren es que su disco pueda estar muy caro, ¿no? Pero de ahí en fuera, ya muchos ni les batallan, la verdad. Muchas gracias a todas las personas que me estuvieron acompañando. Nada más por último, algunas noticias rápidas. Antes que nada quiero leer esto. Ya saben que siempre selecciono como que una notita o post de internet de alguna página de Super Junior. Y en este caso seleccioné una de Super Junior, Super Junior F, que dice: recuerden buscar un amor que los haga sentir como su canción favorita de Super Junior. Me encantó esa frase. Muchas veces leí que hay gente que no quiere dedicar canciones, se arrepiente de dedicar canciones o su canción favorita, porque posteriormente termina la relación o X o Y, pero yo que lo he hecho te puedo decir, no te arrepientas, definitivamente no, porque dedicar canciones en el momento justo en el que estás sintiendo las cosas no es un error. Dedica las canciones que tengas que dedicar, así sea tu preferida. Cuando las cosas terminen, nada más recuerda los momentos bonitos y lo que te recordaba y lo que te hizo decidir dedicar esa canción. Dedícala, no te arrepientas, vas a ver que a final de cuentas te vas a mantener con los bellos recuerdos. Y también había seleccionado la historia acerca del logo de Super Junior. Yo creo que esa se las voy a dejar para la siguiente semana. Recordarles también que Shindong se convirtió en un prodigio de los negocios, ya que el programa Business Prodigy Hand of God decidió extender por más tiempo gracias a la habilidad innata que tiene Shindong para vender productos. eBay Corea va a ampliar el número de transmisiones de este programa. 2 de cada 4 episodios van a consistir en un formato existente llamado Business Prodigy, que va a estar protagonizado por Shindong. Sin duda, Shindong es una mente brillante. Les compartí también un video de él para que le saque una sonrisa. Shindong de verdad es un hombre precioso. También quiero recordarles que la semana pasada hablamos acerca de las promociones que iba a tener Together, Kihyun con Together. Estuvo el día 11 en Inkigayo, tuvimos una sesión de fotografías que nos regaló el programa, bellísimas. También nos regaló un video, una, no sé si llamarla fancam, porque pues en realidad no es fancam, sino una cámara totalmente para él. A mí me encantó. Pueden ir a verla, perdón, se encuentra en YouTube. El día 10 de julio estuvo en The Boat. Lo pudieron ver a través del canal de YouTube One Decay Originals. Debe de estar todavía el video disponible. Si no, pues vemos cómo lo podemos lograr. Cómo lo podemos encontrar. El festival, Someday Festival, donde iba a estar participando Ryuwook con Kihyun, pues ya ha sido cancelado. Ahorita muchos eventos de K-pop han sido cancelados debido a la actual situación que hay con la pandemia de COVID-19. Entonces, pues en este caso no fue la excepción. Ni Ryuwook ni Kihyun van a estarse presentando en este festival que ya está actualmente cancelados. También tuvimos la información acerca de que la cuenta TVing.com filtró fotografías de lo que es la serie en la que va a estar apareciendo Shoshi Won. Es una serie de la cual ya te había hablado, basada en un webtoon, si no mal recuerdo. Ya se ve que están haciendo algo así como una leída de guión, si no mal recuerdo. Entonces ya nada más va a ser cuestión de esperar un poquito más de información acerca de este drama, no serie, drama, perdón, y el papel que va a tener Shiwon en este proyecto. De igual forma, te vengo a recordar de seguir los canales en YouTube de cada uno de los miembros y no perderte la actualización que tuvo Henry Lau con un video más. ¿Dónde está? Oigan, ¿qué video sube Henry? En esta ocasión tuvo una colaboración con un genio también de la música llamado Kim Dahyun. Lo puedes encontrar en su canal. Con gusto te comparto el enlace para que puedas verlo. Los récords se los voy a estar pasando a través del grupo de la Alfa Legión. Si alguien quiere el dato, pues con todo gusto también se lo puedo pasar. Ya me les voy, gente, ya son 10:02 de la noche. Mañana pueden escuchar la repetición directamente en esta página, stationkpop.com, a las 10 de la mañana. Y en la noche escuchan a DJ Mari con Back to School a las 7 de la noche y el podcast de La Hora Corazón a las 9. El día jueves, K-Fans a las 8 de la noche. El día viernes, Sótano Turo con DJ Jess y yo a las 8 también. Y el sábado no se vayan a perder el estreno de un programa, un nuevo programa. Mañana les voy a estar posteando la información, si no es que más de ratito, de este nuevo programa que te va a gustar. Se va a estar emitiendo a las 5 de la tarde, hora del Centro de México, para que vengas a apoyarlo, para que por favor lo vengas a escuchar, porque es muy difícil que la gente lo escuche los sábados. Entonces yo te vengo a invitar que hagas tu espacio, pongas tu alarma y te acuerdes de sintonizar Station K-Pop para que escuches este estreno. Mantente el pendiente de nuestras redes sociales para que pues conozcas un poquito más acerca de esto. Si a ti te interesa la cuarta generación del K-Pop, si quieres estar enterado de los estrenos, de las noticias más importantes, este programa va a ser totalmente para ti. Recuérdalo, el estreno es este sábado a las 5 de la tarde. A partir de mañana vamos a tener más información de este programa para que por favor nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentres como Station K-Pop y Station K-Pop-Radio en Instagram. Tenemos TikTok, búscanos también como Station K-Pop-Radio. Ya tenemos nuevas notas aquí en la página, te comparto algunas de las que están para que puedas ir a leerlas y a dejar tu comentario. Habla de Doyoung de Treasure, híjole, que fue diagnosticado ya con COVID por un miembro del staff, oigan, por un solo miembro de staff. Ya se hizo un despapalle entre miembros de 80s, miembros de Treasure, miembros de, si no mal recuerdo, también era un grupo de chicas, creo que era Vanilla, ¿qué se llaman estas niñas de que debutaron de la JYP? Bueno, son varios grupos que han tenido estos problemas. Sigue cuidándote. Ahorita nuevamente hay una ola de COVID. Por favor, no bajes la guardia. Lávate las manos. Usa cubrebocas correctamente. No te pases por el arco del triunfo. Todas las indicaciones, por favor, porque no se trata solamente de tu salud. Se trata de la salud de muchas personas. Vámonos. Los voy a dejar con Border Floor, House Party y Seven Years of Love. Yo me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Este fue el episodio 40 de La Nocturna con Suyu. Ya casi terminamos temporada. Nos vamos. Cherito, cuídense mucho. Buenas noches, bye bye. 긴장을 감싸고 바람이 거세지 수록 화려해 그대와 나 더 붉게 타오르라 꺼지지 않으리라 위험할수록 아름답게 둘만의 왈츠를 OMA Hey, gonna have a good time. Good time. 자유로웠던 시간이 멈췄던 지난 날의 누구들의 박수. How we do it? Good. 끝났어? No. 이제 극복? 아직 끝이 안 돼. 인내심만 또 한계가 다다라 터질 것만 같아 모두. 모두. We getting crazy now. 이걸 놓지 마. 누구든 현실에 공감. 이전에 없던 것들. 이게 내 모두가 함께. Oh. My God. Everybody now. Hey, here we go. 함께 하고 싶은 마음은 잠시만 접어두고. This is my house party. Yeah, 새롭게 만든 룰에 맞게 서로를 지키는 멋진 멜로. This is my house party. 꼭 잡아와서 마지막 한 사람까지 일어날 때 맞춰. House party. Heaven's up beyond the wall. 닿지 않아 본 모두 영 틀어박혀 몸을 하고너라 각자거나 해봐 good time 당연하게 누렸던 평범한 날이 버킷리스트가 됐어 oh 다 모여 party no. 가자 콘서트 no. 마스크 간서 hey 어림없는 말 자유롭던 날의 대가를 비싸게 치르는 건지도 몰라 몰라 우린 지킬 건 지켜 모두 함께란 것 이겨낼 수 있다 믿음 oh my god god god god god oh my time 들어박혀버려 집합감 위험하다 그럼에도 일탈을 버려 그러다가 지켜버려 무슨 말이 필요해 해명 따윈 잡아도 어떤 말로 위로해 Freedom is not free your mess 오늘 내가 우리 소소한 일탈 걷잡을 수 없이 커진 날이 높아 새로 먼저 이미 컷 그만큼 거리를 둬 겁나 빠른 속도로 SWAT 전례를 찾지 못해 그럼에도 우리는 또 이기는 방법을 찾아내도 자기만 살자고 손길을 부딪히나 모두 가라 Keep your mask when the mess up Please 안전하냐 Everybody share a thing now Keep your mask when the mess up Please 완전히 달라진 세상에 맞춰볼 두 손이 이젠 절대 필요해 Skull skull Everybody now hey, Here we go 함께하고 싶은 마음은 잠시만 접어 파장이 번져가 끝내는 건 누구일까 우리 속에 해답이 또 존재해 I see the future in your eyes right now 이젠 나 거침없이 two hands up in the air Everybody now hey, Here we go 함께하고 싶은 마음 잠시만 접어 Thank you. 수가 없었죠. 그리고